Martín. Así es, y en un día tan hermoso como hoy, homenajear a este prócer de la patria, el padre de la patria. Conmovedora es la palabra de esta vecina docente Coti, que realmente nos conmovió, porque San Martín siempre nos recuerda el altruismo, el ser un servidor público sin buscar nada a cambio más que la satisfacción de la tarea cumplida, ¿no? Arriesgando su vida y movilizando a toda una América. Así que realmente creo que es un recuerdo que nos invita a los argentinos a tener el valor de trabajar con nuestra patria, cada uno humildemente de su lugar, pero sin buscar más que el bien común. Así que muy bonito el homenaje, corto, pero creo que muy emocionante, en cuanto a que es un día muy especial. Y por otro lado, este recuerdo, esta biografía que nos relató Coti, realmente creo que nos llegó al corazón a todos.